Bueno, estamos desarrollando acá en la Sociedad de Fomento de los Aromos, la etapa local de cultura, ¿sí? En tres áreas que son cultura juvenil, adultos mayores y discapacidad. Estamos desde la mañana, empezamos con las danzas folclóricas, como siempre, mucha participación. Este año en el área de discapacidad, felices porque el año pasado había participado solo el Dardo Rocha y este año se sumó la Escuela 502 y alumnos del Instituto Cultural, un alumno en Malambo, así que estamos muy felices. Y bueno, ahora ya ha pasado el mediodía, estamos con los solistas vocales, con cocineros. Mucha participación juvenil en cocineros, y bueno, y dentro de un rato arrancamos con la música rock, el freestyle. Bien. Andrea, en lo personal, ¿qué significado tiene para vos los bonaerenses? Bueno, para nosotros es una política espectacular, es genial, darle la posibilidad. Tanto en lo deportivo, pero siempre está más arraigado lo deportivo y el impulso que se está dando a la cultura, es muy importante. Es muy importante que los chicos tengan lugares de participación y que sean reconocidos por eso. Porque moviliza a las familias, moviliza a las escuelas, y sobre todo moviliza a los chicos. Y a los adultos mayores. Desde la mañana estamos viendo y compartiendo con todas las edades. Entonces, es espectacular. Tienen su premiación, tienen su regional y su final en Mar del Plata. Y verles las caras desde la etapa local hasta la final en Mar del Plata es un logro espectacular. Bueno, la verdad que la jornada se está desarrollando muy bien, con mucha participación, mucho acompañamiento, lo cual es muy importante, más allá del participante. Hay disciplinas donde no es necesaria la presencia, porque ya se pueden enviar las obras con anterioridad, pero sin embargo tenemos una asistencia importante en ese sentido, y bueno, después tenemos la participación de las disciplinas que tienen que ver con escenario, que bueno, obviamente tienen que estar presentes, pero también se ve el acompañamiento a esos participantes, tanto de los profes, de las familias, lo cual es muy importante. Y a nivel personal lo vivo con una alegría muy grande, un desafío también muy importante de llevar adelante estos Juegos Bonaerenses, esta etapa local de cultura, la cual realizamos junto con el área de discapacidad y el área de adultos mayores. Y creo que lo más importante es esto, de que se comparten las diferentes edades, las diferentes disciplinas, y poder pasar una jornada compartiendo la cultura es lo que más por ahí alegría nos da. Así que bueno, muy contentos. Mucha emoción desde temprano, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mucha emoción. Por ahí situaciones que uno no se espera, cuando te cuentan por qué hicieron una obra, por qué hicieron un plato de cocina. Cuando un adolescente te dice que hizo un plato de cocina porque recordaba a su abuelo, eso es muy importante, muy emocionante. Y bueno, tiene que ver con esto, con el arte, que demuestra lo que uno es, o lo que uno tiene para dar en determinado momento, y bueno, y está bueno esto de compartirlo y de que la comunidad también pueda ser parte de esto, ¿no? Y acompañando. Hoy la etapa local de lo que es todo el área de cultura, ya como el año pasado, la presentación de todas las categorías, que serían juveniles, personas con discapacidad y adultos mayores, así que es una convocatoria numerosa en un nuevo escenario que es la Sociedad de Fomento de los Aromos, que quienes tuvieron la deferencia de poder cedernos las instalaciones para poder hacer esta participación hoy. Bien. Del área tuya específico, ¿qué se desarrolló hoy? Hoy tuvimos participantes en lo que sería artes plásticas, tanto para la parte de dibujo, pintura, objeto tridimensional. En literatura tuvimos poesía y cuento, luego la parte de danzas folclóricas y tango, y además, y para cerrar, solista vocal y cocineros bonaerenses, tanto en la modalidad de plato principal como en postre. Esto sigue todavía, ¿no? ¿Falta todavía? Sí, de la etapa local. De la etapa local nos quedan algunas disciplinas deportivas. Nos estaría faltando pádel, taba. En tejo no tenemos eliminatoria porque los inscritos son solamente, se anotaron uno por categoría, así que nos estarían faltando. Uh-huh. Y también me estaría quedando pesca, que eso estoy esperando que pase un poco el frío porque se va a hacer en San Miguel del Monte y con esta, con este clima no, claro, no me gusta sacar a los adultos mayores con tanto frío. Perfecto. ¿Algo más, Dani, para agregar? Sí, comentarte que bueno, ya luego una vez que finalice la etapa local, va a comenzar la etapa regional, que se hace entre agosto y septiembre, y nosotros vamos a ser sede de lo que todo lo que sería deporte con raqueta. O sea, vamos a hacer tenis de mesa, tenis, pelota paleta y pádel. Eso va a ser el 10 de septiembre en distintas sedes acá en la localidad de Cañuelas, que vamos a recibir a los 10 municipios que integran la región 7. Manteca ablandada con azúcar, con 4 huevos y después tamicé, cacao de harina.